Estimadas, estimados radioescuchas de Radio Espacios FM 107.3. Una vez más, hoy día viernes 20 de julio, estamos con el programa Directo al Grano. Este programa ha tenido algunos altibajos por razones de salud de los que integramos este equipo. Pues bien, quien les habla estuvo ausente un mes, más o menos, debido a esa misma razón, razones de salud. Pero nuevamente estamos acá con ustedes. Vamos a tratar de comunicarnos para ver qué pasa en este mundo. En este momento estoy solo porque los demás no están de buena salud, al igual que yo, que estuve, como les digo, un mes afuera. Pero veamos, escuchemos esto. Todo tiene, todos tenemos cara y señal. El perro y la serpiente y la gaviota y tú y yo. Los que estamos viviendo, los que ya vividos y todos los que caminan, se arrastran o vuelan. Todos tenemos cara y señal. Eso creen los mayas y creen que la señal invisible es aún más cara que la cara visible. Por tu señal te reconocerán. Esto lo escribió el poeta, escritor, filósofo Eduardo Galeano. Vamos a tratar más adelante Voces para un mundo mejor. Hagamos un espacio musical para seguir con el programa. Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares. Y digo lo que yo siento por toditos los lugares. Aquí vine porque vine a la feria de las flores. No hay cerro que se me empine, ni cuaco que se me atore. En mi caballo retinto he venido de muy lejos y traigo pistola al cinto y con ella doy consejos. Atravesé la montaña para venir a ver las flores. Aquí hay una rosa huraña que es la flor de mis amores. ¡Requeteta! Aunque otro quiera cortarla, yo la devisé primero y juro que de robarla, aunque tenga jardinero. Yo la he de ver trasplantada en el huerto de mi casa. Y si sale el jardinero, pues a ver. A ver qué pasa. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en la radio comunitaria 107.3. Voces para un mundo mejor. La Asamblea General ARMAC 8 se realizó con la consigna de, comillas, Voces para un mundo mejor, los medios comunitarios y la justicia social, cierra comillas. Del 21 al 27 de febrero del 2003 se reunieron en Kamandú, Nepal, más de 200 delegados de 59 países con el objetivo de evaluar la situación de los medios de comunicación comunitarios en el mundo durante el más importante encuentro de radiodifusores comunitarios. Se exigió el reconocimiento del espectro radial como un bien común y se llamó a que los gobiernos otorguen un acceso prioritario a las ondas para las emisoras comunitarias. Al mismo tiempo, la Asamblea General fue ocasión para que los delegados eligieran un nuevo consejo de administración y diseñaron un plan estratégico de acción para el periodo 2003-2006. Estamos hablando ya desde hace bastante tiempo. Esto se realiza con la idea de la educación del público y la movilización, mejorar la conciencia y el compromiso de la radio comunitaria en el seno de la sociedad civil y el movimiento global a través de la producción y distribución de materiales de información, movilizar las radios comunitarias a favor de campañas por la paz y la justicia social, la abogacía y el lobbying, dos puntos, promover el reconocimiento jurídico, político y reglamentario de las radios comunitarias, responder a las demandas de la acción solidaria urgente, establecer un marco reglamentario favorable a la radio comunitaria a nivel internacional, regional y nacional. Acelerar el acceso a nuevas tecnologías de la información para la radio comunitaria. Reforzar los intercambios entre radios y favorecer las mejores prácticas en Internet y en telecomunicaciones. Aquí con mayúsculas, Red Internacional de las Mujeres. Hoy día, donde la lucha que iniciaron, entablaron y mantienen las mujeres por el reconocimiento a su género. Bien, mejorar la calidad de la participación de las mujeres en la toma de decisiones en las radios comunitarias. Impulsar una mejor comprensión de los temas de género, permitiendo que las radios comunitarias se transformen en una herramienta para promover la igualdad de género. Para terminar definitivamente, desde luego, con esa desigualdad tan marcada que existe en todo tipo de eventos en nuestra sociedad. No es posible que una mujer que trabaja en iguales condiciones, con igual preparación que un hombre, tenga que recibir un sueldo muy menor que al que recibe el hombre. Y esto no es culpa del varón, esto es culpa de las organizaciones y de las políticas de los gobiernos que mantienen este estado de hechos. Reforzamiento institucional, dos puntos. Desarrollar estrategias de financiamiento y comunicaciones internas y externas. Aumentar la eficiencia de las estructuras administrativas. Reforzar la participación y colaboración entre las regiones. Fondo de los medios comunitarios. Los medios comunitarios no tienen fondos propios, digamos, muy relevantes. Entonces, establecer un mecanismo internacional permanente capaz de entregar contribuciones estratégicas al desarrollo de los medios comunitarios en el mundo. Las regiones de AMAR en Asia-Pacífico. AMAR 8 reunió a los participantes de la región del Asia-Pacífico para formar un consejo regional que consiste en 16 miembros que representan a 15 países. Este comité tiene el mandato de preparar los estatutos de la región Asia-Pacífico, establecer una oficina regional en Kamandú y administrar los proyectos y programas de la región. el trabajo se concentrará en reforzar la red de radios comunitarias y favorecer los intercambios de informaciones, como en el resto del mundo. AMARC actuará contra las violaciones a los derechos humanos y promoverá el reforzamiento de la participación de las mujeres en el sector. Las mujeres nuestras, de nuestra población, que escuchan nuestra radio, tendrán que ver que hay una preocupación no solo local, regional, nacional, sino que internacional por respetar lo que son los derechos de nuestras mujeres. Por tanto, seguimos, dice, AMARC en Europa. A pesar de las dificultades financieras y de organizaciones que atravesó en los últimos años, AMARC Europa está dando los pasos necesarios para la reorganización del movimiento de radios comunitarias en la región. Entre otras actividades, se completó el proyecto Mujeres en Línea. Escuchen, estimadas amigas mujeres, ustedes tienen el amplio derecho a participar, a colaborar. Las radios comunitarias están a su disposición para lo que ustedes estimen y cuando ustedes lo estimen. Entonces, seguimos el proyecto de Mujeres en Línea, que pone a disposición de las mujeres las herramientas de formación en nuevas tecnologías, y fue organizada la campaña Hablemos sobre la violencia contra las mujeres. Esto en realidad es tremendamente necesario y tremendamente importante. La mujer no es para que sea violentada, solamente debe ser comprendida, y ni siquiera eso. Debe ser querida, debe ser amada, debe ser cuidada. Hagamos un espacio musical. ¡Ay, Anselma! Ahora sí, violín de rancho, ¿ya te salió, profesor? ¿Ahora me quiere o me quiere? Vamos a ver. Cuando te cases con el otro iré a tu boda, cuando pregunten enseguida me opondré, y cuando diga el cura que por qué me opongo, yo le diré que porque tú eres mi querer. Y si se enoja el que iba a ser tu esposo, saco mi cohete y me pongo a disparar, y al fin y al cabo no tengo miedo a la muerte, ni voy al bote porque soy la autoridad. Ay, Anselma, Anselma, Anselma, chaparra de mis penares, o dejas que te besite o te mando a los gendarmes. Ahora Cabrestella o Xorca, a verá. Y si te niegas a matrimoniar conmigo, les quito el rancho propiedad de tu papá, les pongo impuesto y hasta les quemo la casa, porque para algo soy aquí la autoridad. Y ordeno y mando en todo este municipio, te lo digo por si quieres escapar, que allá en el otro el que manda es mi tío Eligio, nomás le aviso y te tienen que agarrar. Ay, Anselma, Anselma, Anselma, chaparra de mis penares, no dejas que te besite o te mando a los gendarmes. Te lo dije, callejón sin salida. Cuando te cases con el otro iré a tu boda, cuando pregunten enseguida me opondré, y cuando diga el cura que por qué me opongo, yo le diré que porque tú eres mi querer. Y si se enoja el que iba a ser tu esposo, saco mi cohete y me pongo a disparar, que al fin y al cabo no tengo miedo a la muerte, ni voy al bote porque soy la autoridad. Pues ¿cómo? Ay, Anselma, Anselma, Anselma, chaparra de mis penares, o dejas que te besite, o te mando a los gendarmes. Después de este espacio musical, vamos a informar que en este momento ha llegado una de nuestras amigas invitadas para que participe con nosotros en la radio comunitaria, Radio Espacios 107.3 FM, por supuesto. Pero, ¿con quién estamos acompañados? Tiene el teléfono, tiene el micrófono para saludar a nuestras y nuestros amigos Radio Escucha. Bueno, yo soy Francisca Rubio, vengo desde el Partido Comunista de Concepción y vengo a acompañarle un ratito, a aprovechar esta tarde fría que debe tener a todos en casa, escuchando alegre música, y vengo con una misión bien especial y bien sensible. Nosotros tenemos un acto el día sábado, mañana, en la sala 2 del Teatro Concepción, donde queremos homenajear a las y los militantes comunistas que entregaron su vida por la recuperación de la democracia. En el marco de la celebración de nuestros 106 años de vida, nuestro partido en la región quiere hacer un reconocimiento a los familiares de los detenidos desaparecidos, de los caídos en combate y de los ejecutados políticos, porque hay heridas que deben ir manteniéndose vivas mientras no se encuentre solución, mientras no haya justicia. Y nuestro partido quiere, de todo corazón y con la solemnidad que el acto lo merece, contar con la presencia de todos aquellos que en esa época de dictadura estuvieron dando la lucha, estuvieron resistiendo, que fueron conocidos, para acompañar a esos familiares que, a diferencia de los que siguen vivos, han tenido que solamente recordarlos, ni siquiera algunos saben dónde están. Y en el marco de nuestra celebración de nuestro cumpleaños, hemos decidido entregarles el espacio que históricamente siempre han tenido, pero que muchas veces han quedado en el solo recuerdo del dolor. Y ellos no han estado solos en esta lucha. Han habido diferencias, de repente hay gente que quizás se ha distanciado, pero eso no significa que están olvidados. Y mañana, desde las 11, en la sala 2 del Teatro Concepción, estaremos con ellos, junto a todos los que nos quieran acompañar, porque esto es un acto para todo el pueblo, porque fue el pueblo de Chile el que, a través de una lucha dolorosa, larga, pudimos hacer un acto de volver a la democracia, donde ha seguido la lucha, donde no ha sido fácil, y estamos aquí, seguimos aquí. Y este acto en realidad quiere decir eso. En medio de un gobierno de derecha, estamos aquí. Usted se refiere a caídos y caídas. Caídos y caídas. Hubo mujeres, muchas mujeres que también dieron su vida, ¿verdad? Sí, muchas mujeres que dieron su vida y muchas mujeres que tuvieron que resistir solas la pérdida y ausencia de sus hijos, de sus parejas, de sus hermanos. Caídas en combate, detenidas desaparecidas y asesinados durante la dictadura y asesinadas. Sí. Bueno, ¿y esto es a qué hora? Esto nosotros estamos extendiendo la invitación desde las 11 de la mañana. ¿Se entra por O'Higgins o por Aníbal Pinto? Buena pregunta. Estamos esperándolos por Aníbal Pinto. ¿Por Aníbal Pinto? Sí. Lo que es, claro, lo que era el Cine Lido. Lo que era el Cine Lido. Entonces, tienen una invitación acá de nuestra invitada que nos viene a acompañar acá. La señorita Rubio. Señorita Rubio. Y bueno, para celebrar y conmemorar a los y las caídas que lucharon contra un régimen tan brutal, ¿verdad? Cuénteme otra cosa, señorita Marina. Bueno, solo hacer la salvedad que es las y los militantes comunistas que cayeron en combate, fueron fusilados o detenidos desaparecidos. Que todavía no se saben dónde están. Nada, nada. La familia lleva más de 45 años en la búsqueda de la verdad y de justicia. Porque no hace muchos días atrás, digamos, también se hizo un homenaje a un militante joven que era concejal, bueno, en esos tiempos no se llamaban concejal, ¿verdad? Se llamaban regidor. Regidor. Se llama de este joven Carlos Contreras Maluje. El compañero Carlos también Contreras Maluje. Desaparecido hasta el día de hoy. Él también va a estar recordándose en este acto. Y bueno, la Municipalidad de Concepción hizo un gesto de cambiarle el nombre al Salón Municipal, al Salón de Honor, y ponerle Salón Carlos Contreras Maluje en honor a este regidor destacado a nivel comunal, que era militante comunista, también fue miembro de la Jota, y que murió, entregó su vida. Gracias a él se salvaron muchos. Su acto fue heroico. Él se tiró a la calle para que supieran que lo estaban siguiendo y que en el fondo supieran las direcciones que estaban siendo perseguidas, que tenían que volver a esconderse. Su acto salvó vidas también dentro del partido de la juventud. En Chihuayante también en aquel tiempo se nombró una niña que era una militante del Partido Comunista, Tatiana Fariña. Sí, ella, mujer. Sí, ella es una joven militante de las juventudes que fue caída en combate. O sea, una víctima más de un, exacto, régimen autoritario, inconsecuente, autoritario, más que autoritario, digamos, brutal. Brutal, esa es la palabra. Bien. Ahora tenemos otra pregunta. Porque aquí los temas son variados. Sí. Como la conversación del pobre, decían mi abuela y todas sus congéneres de esos tiempos en el campo. En la conversación del pobre entra de todo. De, ¿cierto?, todo. Cuénteme, aparte del Partido Comunista, este acto, también hablemos un poco más. ¿Qué proyectos políticos se ha, digamos, o quiere, pretende realizar el Partido Comunista? Bueno, el Partido Comunista, la bancada del Partido Comunista y la bancada de izquierda en el Congreso han presentado ya una serie de proyectos que pretenden mantener los beneficios sociales logrados durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y avanzar un poco más en los derechos y oportunidades para los ciudadanos y ciudadanas de Chile. Dentro de eso está el proyecto y protocolo para el tema de la mujer, la violencia de género y la equidad, mejorar las condiciones para que las mujeres salgan a trabajar, tanto en el cuidado y para hacer esto entre el hombre y la mujer, entre el padre y la madre en el fondo. ¿Ya? Se ha defendido un poco este estatuto joven que salió, que es una precarización completa del trabajo, y dentro de lo que es la política nuestra estamos oponiéndonos con todas las fuerzas a que esto siga avanzando en el trámite legislativo, porque están quitando las indemnizaciones, están quitando todos los derechos ganados a los jóvenes trabajadores. Yo creo que aquí el sistema neoliberal está tratando, el señor, nuestro presidente actual, Sebastián Piñera, se ha esforzado más en hacer retrocesos en los logros ganados que en entregar una agenda de proyectos o leyes que vayan a avanzar. Él ha invertido mucho tiempo en hacer retroceder los avances logrados, y por eso se habla de sequía legislativa. Él ha invertido gente, dinero y tiempo en eso, y ahora tiene que demostrar que lo que él dice, para variar, no es mentira, porque él dice que sí, porque ha hecho proyectos. Bueno, el señor excelentísimo presidente de la República, don Sebastián Piñera, ¿cierto?, ha prometido muchas cosas siempre, no las ha cumplido. No. ¿Cierto? Hemos dicho acá en la radio en reiteradas oportunidades. Sí. Bueno. El Mundial nos adormeció bastante. Es otra de las nos formas. Nos metieron varios goles en la internet. Es otra de las maneras, formas que aprovechan, exacto, ellos para realizar actos, hechos que los benefician y que el pueblo prácticamente tal no lo tiene en conocimiento. Exacto. ¿Verdad? Dentro de los proyectos que el partido está promoviendo también está la nacionalización del litio y recuperar y transparentar el tema de los recursos que ingresan por el cobre. Pero básicamente recuperar los recursos naturales que son básicos para el financiamiento de las políticas públicas y de los derechos que nosotros ya hemos logrado. Con respecto a la gratuidad, por ejemplo, Sebastián Piñera en estos momentos entrega un proyecto que pone un CAE que es tremendamente dañino para los jóvenes y egresados que van a tener que después cancelar. Por lo tanto, está gobernando para la banca y no para la gente. Lo que es privado, empresa privada. Y más que la empresa, o sea, es la banca financiera la que en estos momentos se está beneficiando con el endeudamiento de las personas, claro, en general. Que no se nos olvide, vamos a ver eso de la banca también en un ratito más con respecto a los adultos mayores. Que entonces el Partido Comunista va a dar batalla para tratar de informar al pueblo y crear proyectos que beneficien realmente al pueblo, ¿no? El Partido Comunista en estos momentos, dado bueno, el drama que tuvimos con la pérdida del espacio físico e infraestructura del siglo, bueno, eso igual fue una oportunidad, porque nosotros, si bien es cierto, se publicaba el siglo en las redes sociales, en la página web del partido, y en la página del siglo, con esta pérdida del material físico, del papel, la gente ha estado visitando más la página, y a través de esa página, el siglo, nosotros entregamos toda la información semanalmente respecto de políticas que estemos empujando, denuncias que el partido está haciendo, el trabajo del partido en el territorio nacional. Es súper interesante el desarrollo que se puede lograr con esa página. Hoy en día los jóvenes, las mujeres, los hombres de distintas edades cada vez están entrando más al tema de las redes sociales, y es una oportunidad porque hay más gente leyendo el siglo hoy que gente comprando el siglo antes. No significa que no lo vayamos a seguir sacando, pero lamentablemente la gente ya no está consumiendo el papel como para leer, y eso tiene que ver en este sistema neoliberal con un tema de mercado, y si el diario no se financia, va a ser muy complejo mantener quizás el tiraje habitual que era semanal, quizás ahora sea en algunos hitos o con alguna certeza de venta. Pero sí los invito a conocer la página del siglo, la página del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo se ubica? El www.elsiglo.cl. www. Sí, voy a verificar aquí. Elsiglo.cl, correcto. De acuerdo. Sí. Y cuénteme otra cosa. Conversando con algunos adultos mayores, porque ahora ya no se habla de jubilados, esa palabra ya la borraron del diccionario. No sea, ya ni siquiera quieren hablar de pensionados, solamente adultos mayores. ¿Qué querrán dar a entender con eso? Como que los adultos mayores son una carga para el Estado, en circunstancia que los adultos mayores también fuimos trabajadores, que impusimos en nuestras cajas de previsión. El Partido Comunista, cuando habla de las pensiones, ¿a qué pensiones se refiere o se referirá? ¿A los pensionados que están pensionados hoy? ¿A los pensionados de AFPs? ¿O a los pensionados de futuro? Cuando el Partido Comunista habla de pensiones, hay que primero veamos el contexto hoy. Hoy en día hay un proyecto de ley que el gobierno de Sebastián Piñera está tratando de promover, donde está obligando a las personas, hombres y mujeres, a trabajar más años, y les está ofreciendo de una manera irresponsable, pienso yo, en lo personal, descuentos. ¿Ya? Por supuesto. Lo que merma, y en el fondo les falta el respeto a los adultos que están, por ejemplo, con una pensión mínima, donde ni siquiera les alcanza para los remedios, y les están diciendo que eso, ese descuento es bueno, siendo que ellos ni siquiera los alcanzan a comprar. Yo creo que hoy en día, cuando se habla de pensionados, se está hablando, dependiendo del tema, de los actuales y de los que van a venir, porque la masa de gente adulta mayor ha ido creciendo por un tema demográfico, por un tema cultural. Estamos viviendo más años. Por lo tanto, cuando nosotros queremos hablar de pensionados, son aquellas personas que realizaron una labor productiva, donde fueron remunerados, ¿cierto? Y lograron ahorrar para la vejez. Yo siento que cuando en la televisión hablan de adultos mayores, simplemente están tratando de desorientar y desinformar a la audiencia, porque en rigor el tema de las pensiones es de aquellos ciudadanos y ciudadanas que trabajaron formalmente y fueron contratados e impusieron en alguna AFP y en el tema de salud, ¿ya? desconozco si hay alguna otra variante de pensionados, pero en lo estructural y general, esa persona pensionada fue un trabajador o trabajadora. Bueno, hoy día están todos, digamos, involucrados, como dice un dicho, en el mismo saco. Porque, es que no debería ser. No, porque pensionados de cajas, de empleados públicos y periodistas, desapareció. Caja de ferrocarriles del Estado, desapareció. Caja del Seguro Social, desapareció. Caja de empleados particulares, desapareció. Y eran cajas millonarias. Y algunas personas, algunos personeros políticos, especialmente de derecha, dicen que eran cajas que ya estaban quebradas. Lo que nunca fue verdad, lo que no ha sido nunca verdad. Esas cajas, aquí lo hemos dicho en este programa, tenían beneficios para sus imponentes que hoy día las AFPs ni remotamente lo han pensado en darle. Entonces, podríamos hacer un programa especial para tratar este tema. Sí, dentro del partido o cercanos o amigos del partido hay mucha gente que maneja bastante más en detalle el tema de estas diferencias que teníamos con las previsiones antiguas al sistema de AFP o anteriores a la AFP y lo que hoy es el sistema de AFP, que en realidad es un negocio que permite que las platas de todos los chilenos les sean prestadas a las empresas privadas para sus proyectos particulares, incluso a los bancos, a una tasa mínima que tampoco se le paga al ahorrante, y ellos después le prestan al mismo ciudadano que está cotizando a una tasa del 24%. Entonces es un negocio para los grupos económicos. Cada grupo económico tiene su acción o su poder o su incidencia dentro de estos asociaciones de fondos de pensiones. O sea, casi en el fondo le hacen préstamos, créditos con su misma plata. O sea, nosotros las chilenas y los chilenos estamos financiando y prestándole dinero a la empresa privada para financiar sus proyectos. Correcto. Esa es la esencia del AFP. Vamos a tocar este tema un poquito más para ver cómo informamos a nuestro público. Hagamos un breve espacio musical en este momento. Soy un pobre venadito que habita en la serranía. Como no soy tan mansito, no bajo al agua de día, de noche poco a poquito, y en tus brazos vida mía. Quisiera ser perla fina de tus lúcidos aretes, pa' besarte en la orejita y morderte los cachetes. ¿Quién te manda a ser bonita, que hasta a mí me compromete? Quisiera ser perla fina de la corona de España. No te vayas al color que también la vista engaña. Lo trigueño es lo mejor, que lo blanco tiene maña. Le pregunté a una bonita que si me lavaba el paño, y me contestó la indignación: usted quiere hasta lo baño, pero muy de mañanita, porque tarde le hace daño. Me subí al cerro más alto para divisar los planes, donde riscan aguilías, no rifan los gavilanes, ni las naguas amarillas, aunque se pongan olanes. Voy a hacer una barata y una gran realización. Las viejitas a cuartía, las muchachas a tostón, los yernos a 6 centavos y las suegras de pilón. Ya con esta me despido, pero pronto doy la vuelta, no más que nos libre Dios de una Niña mosca muerta, de esas que hay, no, no, por Dios, y hasta se van a la puerta. El AFP. Bueno, estábamos conversando sobre los pensionados, pensionadas, las diferencias que hay entre hombre y mujer. Las mujeres también, que se les paga menos sueldo a las que trabajan en igual, digamos, en igual labor, faena o especialidad que un hombre. Y eso, con el tiempo y a la más breve, en la más breve forma posible, debería terminar, ¿cierto? Sí, yo creo que ahí yo quisiera extenderme un poquito. Yo, perfecto, quisiera contarle a las auditoras y auditores que nosotros tenemos que tener claro que esta lucha de las mujeres feministas y de las mujeres en general no es solo lo que sale en la tele. Hay que tener claro que todas aquellas mujeres que se quedan en la casa alimentando bien a su marido y a sus hijos, manteniendo la casa limpia, permitiendo que sus hijas y hijos vayan a estudiar bien alimentados y bien abrigados, y que sus parejas vayan a trabajar bien alimentados y bien abrigados, están aportando al crecimiento y la producción de esta región y del país. Ese trabajo que se hace silencioso es un subsidio a la productividad nacional, y esa lucha se llama valoración del trabajo doméstico. Eso es una de las luchas que el Partido Comunista, junto a las mujeres feministas, hay muchas, pero al movimiento feminista, para separar un poco las aguas, estamos dando. O sea, aquí tenemos que reconocer que hay una valorización de un trabajo que no se está haciendo. Y esas mujeres después caen en una edad donde no pueden trabajar. ¿Quién vela por ellas? De ahí saltamos a aquellas mujeres que, por una razón de necesidad o por una razón de sus sueños y sus expectativas laborales, salen al mundo del trabajo. Irrumpen en un mundo que desde el año 1500 o quizás antes fue normado para los hombres, porque era culturalmente entendido que la mujer quedaba en casa. Con esta emancipación de las mujeres, donde decimos sí, nosotras sí queremos trabajar, o realmente se han visto empujadas a salir de las casas porque el sueldo no alcanza, han tenido que irrumpir en áreas productivas, y ahora hay que normar y rayar nuevamente la cancha para que las leyes también permitan que aquellas mujeres que no tienen marido, que son jefas de hogar, que es lo más abundante, lamentablemente, en nuestro país, que son las mujeres las que se hacen cargo de los hijos y finalmente los terminan alimentando y educando, puedan tener facilidades para trabajar y seguir atendiendo a sus hijos. Porque de lo contrario, aquella mujer que tiene que salir a trabajar, tiene que contratar a otra mujer que le cuide a sus hijos y le precariza, porque tampoco le puede pagar mucho. Y volvemos a un círculo mucho más dañino. Por lo tanto, estas luchas que en la tele las demonizan son las luchas por los derechos que tenemos que ya exigir, porque nosotros estamos aportando al crecimiento productivo del país y estamos saliendo a trabajar porque los sueldos de este sistema neoliberal no nos permiten vivir. Si solo trabajara uno en la casa, no alcanza. En estos momentos tiene que salir. Si hay un hogar donde hay un hombre, una mujer y los hijos, tiene que salir a trabajar el hombre, tiene que salir a trabajar la mujer, y ojalá el hijo haga un trabajo part-time para que alcancen a tener las condiciones mínimas. Si solamente vive la mujer en ese hogar y tiene 3 hijos, o sea, ¿qué hace? Tiene que recurrir a muchas otras alternativas para salir adelante. Esa es la lucha que nosotros como partido estamos haciendo, y dentro de las propuestas en el Parlamento está justamente facilitar las condiciones para que aquellas mujeres que salen a trabajar puedan hacerlos tranquilas, sepan que sus hijos están alimentándose, están siendo estimulados, y aquellas parejas que deciden ambos salir a trabajar puedan compartir los cuidados, porque no es solo la mujer la que tiene que cuidar. Eso es algo que culturalmente se nos enseñó, pero no es así. Todos se hacen cargo de sus hijos, todos y todas. Eso es lo que estamos defendiendo dentro de lo que son los movimientos feministas y el partido. Bueno, el Partido Comunista tuvo ha tenido siempre gran participación, que se lo critican también, en todo lo que es la lucha política nacional. Ha tenido dirigentes universitarios, dirigentes de enseñanza media. Se decía que el Partido Comunista no tiene la presidencia de la FES. No la ganó, ¿verdad? Uh-huh. La ganó porque vamos a tener que avanzar en los temas, ¿cierto? Deberíamos profundizar más uno, pero no nos da el tiempo. Uh-huh. Pero el que era presidente, el actual presidente de la FES, hoy día renunció. ¿Ya? No es comunista. Uh-huh. Frente Amplio. Oh, ¿ya? ¿A qué cree usted? Dice, gesto político, Alfonso Mor. ¿Ya? Renuncia a la presidencia de la FES. Y él es del Frente Amplio. El Frente Amplio es un conjunto de varios partidos. Ahí está el Partido Igualdad, está el Partido RD. Dentro de ese conglomerado hay líneas políticas con diferencias. Entonces, cuando usted lee ese artículo, dice renuncia a la presidencia de la FES, gesto político. ¿A qué se refiere? ¿A qué hace alusión ahí en el artículo? No lo he leído. Voy a leer este párrafo que sale en el diario El Sur de hoy. Dice, el militante del movimiento autonomista, MA, del Frente Amplio, Alfonso Mor anunció ayer que renuncia como presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, entre paréntesis, FES. Según explicó, la decisión fue, comillas, un gesto político, cierra comillas, para la refundación del colectivo. El ahora ex dirigente y líder estudiantil había sido suspendido por 3 meses de su cargo el año pasado, acusado de negligencia por el Centro de Estudiantes de Ingeniería, el cual alguna vez presidió, por encubrir el acoso laboral contra una funcionaria. Punto aparte, abre comillas, han sido semanas muy duras en términos humanos para mí y para todo mi equipo luego de todo lo acontecido. Hoy, paréntesis por ayer, he renunciado a la presidencia de la FES como un gesto político para avanzar a su refundación, porque nuestra lucha la deben motivar los intereses colectivos, jamás los individuales, cierra comillas, señaló Mor en un mensaje en su cuenta de Twitter. Pero había sido este joven presidente, acusado de ocultar acoso a una funcionaria. ¿Qué se opina en cuanto a lo que es el Frente Amplio hoy día cuando es representante de este tipo de organizaciones? ¿Qué podemos pensar? Yo creo que es difícil generalizar en una persona la opinión de un conglomerado, porque nosotros somos individuales. Cada persona es responsable de sus actos. Y en este caso, él, como bien lo manifiesta en ese artículo, dice que va por el bien colectivo y no por el individual. Yo creo que cuando salen este tipo de casos hay que ser bien cauto, porque la prensa no es muy responsable y a veces solamente pone la noticia que llama la atención y no la que realmente va descubriendo la verdad. El movimiento feminista, con las marchas que han hecho, ha develado un montón de situaciones anómalas al interior de los establecimientos, tanto universitarios como de formación profesional o incluso en los colegios. Yo creo que hay que darle tiempo para que esta adrenalina se vaya orientando y no desaparezca, sino que se mantenga en el tiempo con alguna proyección de un protocolo o una política que permita efectivamente que estas situaciones no se vuelvan a repetir. Y no estoy hablando del encubrimiento solamente, estoy hablando de situaciones graves como es el acoso o el maltrato o el abuso. Y en ese sentido hay que ser cautos. Yo no entregaría una opinión a nombre de o en contra de, porque creo que siempre hay que esperar que vaya madurando la información y se vaya complementando. Ahora, como Frente Amplio, nosotros estamos tratando de generar redes, conversaciones, porque como bien dice este dirigente, si vamos a ir solos a la lucha, no vamos a ganar. Tenemos que ir en alianza, tenemos que ir en colectivo. la unión, aunque es antiguo, hace la fuerza. Y el Partido Comunista lo sabe desde siempre. Siempre se nos ha criticado, ¿eh? Pero se nos critica por sí y por no. Yo creo que estamos medio acostumbrados, como que ya esperamos, escuchamos y seguimos conversando, porque creemos que muchas veces la crítica va más hacia un daño que hacia una opinión que uno pudiese ir colectivizando o profundizando. O sea, lo que usted me quiere decirme es que si el Partido Comunista avanza es porque avanza mucho. Si no avanza, porque se estancó, no claro. Hace nada. Uh-huh. Es así. Además, los medios en general invisibilizan el trabajo de la izquierda, no solo del partido, de la izquierda. Y en ese sentido es importante, y yo vuelvo a invitarlos para mañana, sábado 21, desde las 11 horas en el teatro de la sala 2 del Teatro Concepción, entrada por Aníbal Pinto, a conmemorar y rendir un sentido homenaje a los detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y caídos en combate durante la dictadura, y a informarse en las páginas del Siglo, en la página del Partido Comunista de Chile y en la página del Partido Comunista Comunal Concepción, donde hay información local de las acciones de nuestros dirigentes y autoridades y una visión o atisbos de la política nacional. Perfecto. Bueno, como nosotros tenemos acá un sensor que es implacable, tic-tac, tic-tac, el dios Cronos, que nos marca y nos dice hasta aquí llegamos. Teníamos también un tema pendiente para tratarlo acá. Voy a dejar solamente el título: Oposición se resta e impide reunión de directorio de Televisión Nacional. Lamentablemente hemos llegado al término de nuestro programa y los esperamos a nuestras amigas y amigos radioescuchas de Radio Espacios FM 107.3 para el próximo viernes, que será julio el 27 de julio. Estimadas y estimados amigos, señorita Francisca tiene 30 segundos para despedirse de nuestro radio escucha. Bueno, un gusto estar acá, algo estuvimos haciendo en época electoral, también por estos lares, un gusto verlo, hace rato que no nos podíamos ver, volver a reiterar la invitación, porque en todos los barrios y sectores del Gran Concepción y de la región ha habido testigos que siguen vivos, han habido familiares, conocidos, amigos, y los invitamos a ir manteniendo la memoria viva. El partido no va a detenerse en la búsqueda de justicia y verdad. Y con este homenaje también quiere que estos familiares de alguna manera sientan que nunca los hemos dejado. Los tiempos han sido difíciles, incluso al día de hoy. Tenemos que reencontrarnos, tenemos que avanzar en las heridas, tenemos que seguir adelante, porque hoy más que nunca tenemos que estar juntos. Muy bien, ha sido el saludo de despedida de nuestra invitada de hoy, señorita Francisca Rubio. ¿Cuál es su otro apellido? Rubio Díaz. La señorita Francisca Rubio Díaz, que la dejamos invitada para cuando ella quiera o pueda venir a este programa directo al grano de Radio Espacio 107.3. Estimadas, estimados amigos y amigas, nos despedimos hasta el próximo viernes con este espacio musical. Rubio Díaz. Sí. Yo me voy a inventar. Pensando en el que la quiere, suspira la veneciana. La luz de la tarde muere sobre el alféizar de su ventana llena de flores. que aroman las dulces notas del canto de sus amores. La ingrata fortuna llevóse a su amante fiel y al claro de luna suspira pensando en él. Le quiero, sin él no podré tener valor. Le quiero y en el mundo entero no habrá quien me robe las felices horas de su ardiente amor. Aguas viene la góndola veneciana que en el canal se detiene bajo el alféizar de tu ventana llena de flores que aroman la voz risueña del canto de tus amores. La ingrata fortuna me quiso apartar de aquí y al claro de luna de nuevo me acerco a ti. Te quiero, la ausencia me ha dado más valor. Te quiero y en el mundo entero no habrá quien me robe las felices horas de tu ardiente amor, de tu ardiente